El templo de Dios es el tema que hemos estado tratando a partir de la semana pasada. Comenzamos a ver este tema sobre el templo de Dios y hablamos la semana pasada acerca del propósito del templo. Todos sabemos que nos estamos refiriendo al templo que se estaba reconstruyendo, se estaba levantando en los días del rey Herodes, que es el templo que refiere Jesús cuando pasando con sus discípulos observaron la majestad del templo de Salomón, que había sido, como digo, reconstruido y que estaba todavía imponente sobre la ciudad. Se levantaba sobre un monte alto, era el edificio principal, era el edificio central, era el orgullo de la nación, era la historia resumida, la crónica del pueblo podía andarse y desenvolverse al derredor y en torno del gran templo de Jerusalén. Pero ese gran templo que causaba la admiración y que era el esplendor de la ciudad, había caído en una desagradable actividad. Había ido en decadencia y especialmente en cuanto al uso del templo, estaba cayendo en una especie de descomposición, en el sentido de que el propósito se estaba y se había desvirtuado. Recordamos todavía esta mañana cuál era el propósito del templo, que era la razón por qué Dios había puesto primero sobre el corazón de David y luego después sobre el corazón de Salomón que hubiera una casa central donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiera venir a la presencia de Dios. De alguna manera, dando continuidad y sustituyendo lo que representaba el tabernáculo. Durante varios meses estudiamos acerca del tabernáculo, centro de adoración de Israel y centro de encuentro con Dios. Y ahora no está más el tabernáculo, pero ahí está el templo. Lo que estaba en el tabernáculo ahora se ha dispuesto que también sea colocado en el templo. ¿Qué es el propósito del templo? Tres cosas mencionamos en la clase la semana pasada. ¿Para qué? ¿Qué era la importancia? ¿Cuál era el propósito? ¿Recuerdan ustedes? Comunión con Dios, comunicación con Dios, compromiso con Dios. Tres cosas básicas resumían el propósito del templo de Dios. Ahí era un sitio donde se podía tener comunicación con Dios. La comunicación no solamente que iba de la oración, que es la parte de iniciativa del hombre hablando con Dios, pero también a la comunicación de Dios que venía de la enseñanza de la palabra de Dios, que era la voz de Dios comunicando con el hombre. Comunicación es fundamental en la vida del creyente. Es necesario que nosotros conozcamos más y más del carácter, del camino, del propósito, de las instrucciones de Dios, pero conozcamos también de las consecuencias de la desobediencia al plan y a la palabra de Dios, comunicación con Dios. Pero sí hablamos también de un sitio de tener comunión, un sitio donde no solamente de manera personal nosotros tenemos comunicación con Dios, pero podemos tener comunión con Dios en una comunidad de creyentes. La razón del templo no es el aposento privado, no es el lugar reservado, es el lugar público. Es el lugar donde viene el pueblo de Israel, venía de grandes distancias, hacían grandes peregrinaciones. Las aldeas caminaban por caminos sinuosos para llegar al sitio de adoración y decían: me alegré con aquellos que me invitaban, a la casa de Jehová iremos, el templo de Jehová. Pero la tercera cosa, decíamos, fundamental en el templo de Jehová, era que no vale solamente tener comunicación con Dios, no vale solamente tener comunión con Dios si no hay una convicción que nos lleve a establecer un pacto, un convenio, un compromiso con Dios. Se esperaría, hermanos, que saliendo del templo fuéramos comprometidos. Se esperaría que saliendo del templo nosotros fuéramos compungidos en nuestro propio corazón, pensando y reflexionando sobre qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué he dejado de hacer y ahora qué estoy dispuesto a cambiar. Compromiso con Dios. Después de todo, no es que nosotros solo hacemos un compromiso unilateral que va de nosotros a Dios. Es que Dios también ha hecho un compromiso con nosotros. Un pasaje central que nosotros encontramos en la Escritura en relación a lo que Dios ha establecido con nosotros a manera de compromiso lo encontramos en segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ir al pasaje, por favor. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo 7. Note conmigo desde el versículo 11: y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Encontramos la casa de Dios había terminado y el templo lucía majestuoso. Versículo 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. ¿Qué más dice? Por casa de sacrificio. Note usted, parece que comienza a establecerse las condiciones. Y yo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, puede ser que esta se pueda dar porque en la relación del hombre con Dios pudiera haber alguna ocasión en que al incumplimiento del compromiso de uno haya consecuencias del pacto con el otro. Si alguna vez, dice el Señor, en la relación Dios-pueblo y en el compromiso del pueblo de Dios y su Dios, se cerraran los cielos para que no hubiera lluvia. ¿Usted sabe lo que eso representaba para el pueblo de Israel? Pueblo eminentemente dependiente de dos actividades predominantes. Una era la ganadería y otra era en alguna forma la agricultura. ¿Qué es el elemento más importante en actividades productivas de esa naturaleza que se requiere para augurar prosperidad y abundancia? La lluvia. Si vinieren días en que se cerraran los cielos y no hubiera lluvia, y a causa de que se cerraran los cielos y a falta de lluvia se escaseara la comida, como una prueba de la infidelidad, de la desobediencia. O si habiendo lluvia, el Señor cambiara el método y algunas veces mandara que consumiera la tierra. Qué terrible es cuando no solamente la falta de lluvia, pero también hay condiciones, a otras condiciones que pueden afectar a la producción. Ayer que fuimos a Cadereyta, los hermanos llevaron ahí unas cajas de tomate, de jitomate rojo y también de tomate de fresadilla y algunas cosas de lo que los hermanos allá, algunos de ellos producen. Y nos dijeron: hermano, si quieren venir, vengan a piscar, como diríamos nosotros, de lo que hay ahí en el campo. Y pronto vamos a, como dijeron ellos, vamos a destruir. En alguna manera era destruir, aunque usó la hermana otra palabra. Ya el tomate tiene tan poco valor en el mercado. Y allá hace unos días pasados, como que hizo algo de frío, ¿verdad? Y casi como si fuera una especie de helada, afectó un poquito el tomate que ya estaba en el punto de cosecharse. Y entonces no pasa el control de la calidad en donde ellos venden, y entonces dicen: pues lo vamos a destruir. Ahora lo que queda es, vamos a pasar seguramente un instrumento agrícola sobre todo y a moler. A moler aquello. Cosas como estas afectan. Un poquito de una pequeña manchita en el jitomate no se puede notar. Eso es lo que se vende ordinariamente en los mercados. Baja totalmente su precio. Una cosa leve afecta tanto la producción. Dice la palabra de Dios: si yo cerrara los cielos para que no hubiera lluvia, o si de alguna manera una plaga viniera y afectara el producto de tal manera que no pasara la calidad y se perdiera, hubiera de igual manera, desde luego, escasez y hambre en la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo y hubiera sobre mi pueblo afectación, enfermedad de alguna manera, esperaría que el pueblo reaccionara y esperaría que el pueblo relacionara. Porque a veces, hermanos, las cosas cotidianas no las relacionamos y no provocan reacción en nosotros. Y si las relacionamos, todo lo relacionamos con el cambio climático, lo relacionamos con la crisis mundial, lo relacionamos con el problema de la paridad entre el peso y el dólar, lo relacionamos con situaciones de carácter político y hacemos relaciones solamente de carácter social y se nos olvida que sobre esto está un Dios que tiene control, que ejerce control y que ejerce autoridad sobre la naturaleza. Y que algunas veces este Dios puede cerrar las llaves del cielo para que no haya lluvia, y puede hacer que se trastoque el orden climático, y puede hacer que la plaga venga sobre la tierra, y espera una reacción, pero también espera que en esa reacción de parte del hombre haya una reflexión. Y espera que en esa reflexión el hombre establezca una relación de causa a efecto. Y en esa relación de causa a efecto, Dios espera que el hombre busque a Dios de manera personal, pero también un centro de reunión. Y donde, viniendo al centro de reunión, asuma una actitud. Y esta es la razón por qué Dios estableció este principio de un templo. Aunque el deseo inicial del pueblo era tener un templo como otros pueblos tenían un templo, levantar una casa donde estuviera el arca del testimonio guardada y no estuviera solamente tras cortinas como estaba en el tabernáculo, sino que estuviera en un centro y en un sitio privilegiado y especial. Después de eso, el Señor estaba disponiendo: sí, está bien, se edificará una casa, pero el propósito de la casa es más que lujo, es más que materialidad y suntuosidad, es más que esplendor material y físico. Mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración. La razón es que será un lugar, un centro de adoración. Y la adoración comprenderá compañerismo, sí, pero también, esto es entre los hermanos, pero esencialmente con Dios, comunicación, comunión y compromiso. Y cuando, por alguna razón, como dijéramos nosotros, las cosas no vayan bien, hay una esperanza, hay un compromiso delante de Dios. Vamos a regresar ahí a 2 de Crónicas capítulo 7 y vemos el compromiso, el pacto que el Señor establece, la promesa que el Señor hace. Lea conmigo, por favor, al unísono el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Puede observar usted un compromiso en esa porción? ¿Puede observar que el Señor espera que haya una relación de compromiso? ¿Qué es el compromiso de Dios en ese texto? ¿A qué se compromete Dios en esta porción del versículo 14? ¿Qué dice? Oiré desde los cielos. Yo me comprometo a oír, a escuchar la oración. Perdonaré sus pecados. Ahí en el templo, la expectativa de los hombres que vinieron trayendo al paralítico era la sanidad del cuerpo. Pero el Señor Jesucristo, antes que pusieran delante de él al paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Perdonaré. Es una acción, hermano, que solamente el Señor tiene la autoridad para hacerlo. ¿Quién es este que aún puede y tiene la autoridad para perdonar los pecados? Esto lo hace solamente Dios, pues Él es Dios. Y estaba allí perdonando los pecados. Y Él dice, mira, si tú cumples tu parte, ahorita lo vamos a ver, lo que nos corresponde a nosotros. Yo, dice el Señor, me comprometo a que voy a oír desde los cielos. Además, voy a perdonar tus pecados. Y tercera cosa que dice, y sanaré tu tierra. Sanaré tu tierra. Habrá lluvia. No habrá heladas. No vendrá la plaga sobre ella, porque yo la sanaré. Yo la sanaré. Y nos agrada desde luego esa parte que corresponde a la parte de Dios. Lo que Dios promete, lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios tiene para cumplir a nuestros deseos. Pero veamos la parte que corresponde a nosotros. Cuatro cosas por lo menos observamos en el pasaje que tienen que ver con nuestro compromiso con Dios. ¿Qué es la primera? En el versículo 14 de 2 Crónicas 7, donde estamos. Si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillare. ¿Y por qué la primera cosa que demanda el Señor es que el pueblo se humille? Porque la primera actitud que nos provoca despego de Dios es, ¿qué cosa? El orgullo, es el orgullo. Si hay una explicación a nuestra actitud delante de Dios, tiene que ver con esta raíz de orgullo. Y ese sentido de orgullo nos hace alejarnos de Dios, nos pone distancia entre nosotros y Dios. Y entonces el Señor dice, si mi pueblo se humillara, si cambiara su actitud, la primera cosa que Dios espera de nosotros, el primer compromiso es actuar con una humildad tal que nos coloque en una posición de humillación viniendo a la casa de Dios. Y segunda cosa, ¿qué es? Orar. No hay oración si no hay humillación. ¿Se acuerda usted de la oración de dos que subieron al templo a orar? ¿Se acuerda usted de uno que oró de pie? Y yo no estoy diciendo que eso es malo, pero también levantó los ojos y también se mostró altivo y también oró consigo mismo. ¿Y qué es la razón por qué este no volvió justificado? Si oró, oró en el lugar adecuado, tal vez asumió una posición común, que podríamos decir nosotros, no es incorrecta la posición por la posición misma, aún tenía la posición correcta. ¿Pero qué es el problema de esta persona, el fariseo? Su orgullo. Su orgullo. Ahí está otro, el publicano. Parece que esa escena, en verdad, no es una especie de parábola, sino que es una escena vivida. Parece que esa escena es una escena relatada, narrada. Tal vez Jesús estaba ahí y observó dos personas, subieron al templo a orar y se desencadena esta escena. Pudo observar los movimientos, la expresión corporal, la actitud del fariseo, y pudo ver también la de aquel publicano allá donde casi no había luz, en una actitud de humillación extrema, solo balbuceando y expresando, sé propicio a mí que soy pecador. Si mi pueblo se humillara, si la actitud con que vinieran a la casa de Dios, a la casa de oración, fuera primero de humillación y luego de oración, si allí en la oración reconocieran tal vez como aquel hombre que aún a manera corporal, golpeando su pecho, decía, sí, sé propicio a mí, soy pecador, y reconocieran su pecado, y dice la palabra de Dios, tercera cosa que se esperaría es, se humillaren, oraren, tres, buscar en mi rostro, no como aquel hombre que oró, como dice la Escritura, consigo mismo, Oró consigo mismo y se extendió en halagos personales. Te doy gracias, Dios, porque no soy como aquel y no soy como aquel otro. Está viendo a los demás y no se está viendo a sí mismo. Y esto es una de las actitudes que generalmente asumimos cuando venimos a la casa de Dios, y es algo de lo que debemos evitar. Generalmente volteamos a los lados para juzgar y considerar cómo vienen los demás, y algunas veces nos atrevemos a decir: yo no soy como ellos, no soy como los de afuera, no soy como los demás. Pero no vemos a nosotros mismos realmente, buscándonos a nosotros más que buscando a Dios. Si buscar en mi rostro. ¿Y por qué hay que buscar el rostro de Dios? Porque hay que reconocer, hermanos, muchas veces la Biblia hace referencia a un rostro de Dios volteado. ¿Recuerda algunos pasajes en donde Dios esconde el rostro? ¿Y recuerda por qué? ¿Se acuerda la semana pasada en el sermón decíamos, hablábamos acerca de la luz del rostro del Señor? Y hermanos, cuando el rostro de Dios no nos alumbra, cuando el rostro de Dios no apunta hacia nosotros, cuando el rostro de Dios no está sobre nosotros, no se dirige a nosotros, hay una razón. ¿Qué cree que es esa razón? ¿Por qué Dios, que es amor, que es gracia, que es misericordia, que es bueno, escondería su rostro de nosotros? ¿A causa de qué? De pecado. De pecado. Y por cuanto hay pecado, el rostro de Dios no se refleja, no ilumina su gloria sobre nosotros. Porque el pecado, recuerda usted, por cuanto todos pecaron, quedaron privados, destituidos, ¿de qué? Y la gloria de Dios no alumbra, y el rostro de Dios no ilumina. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, otra vez buscará querer entrar en la comunión, otra vez tener la relación, otra vez alumbrar su rostro con la luz y la gloria del rostro de Dios, a la semejanza de la relación y de la comunión entre Moisés y Dios. Entonces vendría lo que nosotros vemos como el compromiso de Dios. Y la cuarta cosa que encontramos aquí: primero es si se humillare, segundo es si oraren, tercero es si me buscaren, y cuarto es y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo. Versículo 16: ahora estarán abiertos mis ojos. Y esto es lo que el Señor está diciendo, todavía como extensión del compromiso de Él: mis ojos estarán abiertos, ¿y qué dice? Y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque el templo es casa de oración. Y dice el Señor: mis ojos puestos aquí, y también dice: mis oídos en este lugar. Versículo 16, leemos juntos: porque ahora y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. El deseo de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios está disponiendo, la parte central de lo que Dios quiere que sea su casa. Pero este propósito para el cual la casa de Dios había sido edificada por instrucción y conforme al diseño de Dios, se había corrompido. Y en los días del Señor Jesucristo, el templo está cambiando su propósito, no por el templo mismo. El templo está en el lugar y es la misma edificación, con algunas modificaciones o modalidades según la idea que Herodes tenía, puesto que estaba en la reconstrucción, estaba en proceso todavía, no estaba concluido. Se había destruido, se habían llevado los utensilios del templo después de la primera cautividad. Pero algo estaba pasando. Recordamos la semana pasada, vimos propósito del templo y luego vimos la perversión del templo. Y hay dos cosas que la palabra de Dios refiere en el Nuevo Testamento respecto a cómo el, el templo se había pervertido. Y el Señor refiere dos cosas. Una dice: habéis convertido mi casa de oración ¿en qué? En cueva de ladrones. La habéis convertido en cueva de ladrones. Es una de las perversiones más drásticas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y de veras que es una, un calificativo bastante, bastante fuerte. Si no es que debería ser doloroso cuando el Señor dice de nosotros y dice de las personas en aquel día en su relación con el templo: habéis convertido esa casa de la que yo dije, allí estarán mis ojos y allí estarán puestos mis oídos y ahí también estará puesto mi corazón y yo oiré y yo responderé y yo haré tal cosa. El Señor dijo: esa casa para comunión, esa casa para comunicación y para compromiso la habéis convertido en cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y el otro calificativo, ¿lo recuerda? ¿Con qué otra cosa compara la actitud? Casa de mercado. Casa de mercado. Las dos son expresiones severas. Cueva de ladrones. El templo había sido pervertido. El materialismo frenético había llegado, había permeado, penetrado al templo, no solamente a las afueras del templo, no solamente en las calles aledañas al templo, no era que un mercado sobre ruedas estaba alrededor del templo, había entrado al mismísimo atrio de los gentiles, donde personas entraban y lo que formaba y conformaba parte del templo, hasta allí se habían metido. Allí estaban los mercaderes, estaban las mesas de los dineros para hacer los cambios de las monedas según las monedas que circulaban en los diversos lugares en aquellos días. Personas estaban allí. Era una facilidad, desde luego, para que personas pudieran comprar y vender. Era necesario tal vez hacer. Pero el Señor observó y vio que había tanta diferencia entre lo que Él había dispuesto para su casa y lo que las personas estaban haciendo de su casa. El propósito del templo, la perversión del templo. Llegamos ahí a el propietario supremo del templo. Capítulo 2 de Juan. Vamos a ver versículo 13 al 15 para colocarnos hasta ahí, hasta el versículo 16. Y luego leemos juntos el 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todos. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Puede imaginar la escena, hermano? ¿Puede recrear en su mente una escena de esta naturaleza? Pocas veces pensamos en un Jesús que ha preparado, que ha hecho un azote de cuerdas. Pocas veces podemos imaginar su expresión facial con que el Señor puede tomar un azote de cuerdas. Muchas veces nosotros imaginamos el rostro tierno del Señor, sintiendo compasión hasta el extremo, estremeciéndose sus entrañas y compadeciéndose, y aún imaginamos la expresión del Señor tierna y aún llorando por la ciudad de Jerusalén tantas veces. Pero está llegando ahora el Señor al templo. Y dice la palabra de Dios que está tejiendo un azote de cuerdas. Pero más allá, la palabra de Dios nos describe la escena bastante, bastante detallada. Cuando nos dice la Escritura, echó fuera del templo a todos. ¿Puede imaginar a la gente corriendo? Si hay una manera de hacer un desalojo en un lugar de mercado, donde están cambistas que han hecho negocio en un lugar, fácilmente salen. ¿No? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Pues hay que organizar un operativo. Y en ese operativo hay que disponer de policía entrenada. Y esa policía va muy bien resguardada o pertrechada, cubriendo con grandes escudos para poder resistir, porque saben una cosa que va a suceder. ¿Qué cosa va a pasar? Las personas que están ahí en el mercado van a resistir. Se van a levantar. Personas puede ser que no reaccionan de una manera agresiva, ofensiva, mientras no se afectan los intereses materiales, los intereses económicos. Pero cuando estos se afectan, la persona defiende lo que estima que es su derecho y que es su patrimonio, que es su negocio y que es su modo de vida. Y entonces lo más probable es que haya este tipo de reacción de las personas. Pero imagine usted, una sola persona echando fuera. ¿A cuántos? A todos. Dice la palabra de Dios, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Otra vez recree la escena en su mente e imagine lo que está pasando. El Señor está consumido por el celo de su casa, por cómo se ha pervertido el templo. Desde luego que esto obedece a una razón. Note usted que el versículo 18 nos dice la respuesta de los judíos. Versículo 18, leemos todos, por favor. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? Es lo que está diciendo. ¿Qué es tu autoridad? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Qué es la orden que tú tienes para hacer un acto, para realizar un acto como el que tú estás realizando? Es un acto de atrevimiento, es un acto tal vez de abuso. Nosotros hemos estado aquí con el permiso de los principales, de los sacerdotes. Nosotros estamos aquí agremiados a un sindicato de trabajo y de mercado. Nosotros tenemos nuestra propia protección, toda la vida hemos trabajado en esto, de generaciones tenemos esto. Dinos tú, ¿dónde está tu autoridad? ¿Quién te mandó? ¿Qué señal nos das? ¿Por qué haces esto? Esto solamente podría hacerlo alguien que venga con una autoridad y con una potestad que sea superior a la de las autoridades judías y desde luego a la máxima autoridad romana. Pero estamos diciendo que el Señor es el propietario. Y la autoridad con la que Él está haciendo es que Él es el amo y Señor y dueño del templo. Y lo que estamos diciendo, hermano, es que Él ejerce una autoridad que es sobre el templo mismo. Está sobre el templo mismo. Uno que tiene autoridad mayor que el templo es el que ha venido y es el que habla y actúa con una ira justificable porque ha observado cómo se ha pervertido este lugar. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ahí observamos y leemos juntos los versículos del 5 al 8. Juntos leemos versículos 5 al 8 de Mateo 12. Si están en el pasaje, leamos. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué dijo el Señor? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Lo que está diciendo el Señor, lo que está destacando en esta frase, en esta afirmación, es su supremacía, la supremacía del Señor. que está por encima de las autoridades, pero está por encima también de la materialidad del templo. Y está por encima de la tradición del templo. Y está por encima del uso ordinario del templo. Es mayor que el templo. Y tenía que citarse eso, porque a veces nosotros conformamos y nos arreglamos para sentirnos bien con nuestra conciencia en el hecho de decir: esta mañana acudí al templo, fui a la iglesia, estuve en la escuela dominical. Es el día del Señor y ahí estuve. Si se hubiera pasado lista, yo habría dicho presente. Si hay un registro de asistencia, allí aparecerá. Y si no aparece, tengo el derecho de reclamar. ¿Por qué no apareció mi asistencia si yo estuve ahí? Pero recordamos que la Escritura dice: uno mayor que el templo está. Y lo que debemos considerar esta mañana es: ¿a qué y con quién nos venimos a encontrar? ¿Qué registro nos interesa más? La supremacía de Cristo sobre el lugar, sí, pero la supremacía de Cristo sobre nuestra vida, mayormente. No debemos permitir que ninguna posesión o persona nos distraiga y nos aleje del centro de lo que es buscar nuestra relación y perfeccionar nuestra comunión con el Señor. Que nada sustituya a Cristo, que es nuestra búsqueda central, que debe ser nuestra búsqueda central. Cuando salgamos de este lugar, tenemos que asegurarnos que en verdad nos hemos encontrado con Él. Cuando hayamos salido de este lugar, tenemos que asegurarnos que en verdad tuvimos comunicación con Él, que en verdad hubo comunión con Él, que en verdad hay una relación de compromiso de Él hacia nosotros que aceptamos, pero que también hubo una relación de compromiso de nosotros hacia Él que asumimos y que estamos dispuestos a cumplir. Él debe ser el Señor sobre nuestras posesiones, sobre nuestras bendiciones, sobre las cuentas bancarias, sobre nuestros afectos, sobre nuestros intereses, sobre todas las cosas que tenemos. Él debe ser el Señor. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Él esperaría eso. También, como decimos, también el Señor habrá pasado la segunda limpieza, porque hay dos limpiezas que se dan en el templo. Es una ocasión en que el Señor entró a la ciudad de Jerusalén y solamente observó lo que estaba pasando en la ciudad, no dijo palabra. En aquello que se llama la entrada triunfal, el Señor entró y salió, pero en entrar y salir hizo algo que era importante y que era impresionante, impactante para Él. Observó, y lo que observó le motivó para venir y limpiar el templo, el propietario supremo del templo. Pero vemos en cuarto lugar la profecía del Señor. Veamos versículo 19, ahí donde estamos en Juan 2. Leemos todos el versículo 19. Respondió Jesús, todo leyendo, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Hay dos cosas importantes a subrayar en este texto. Hay dos acciones sobresalientes que deberían llamar a nuestra atención. Una negativa, desde luego, pero otra positiva. Y la primera cosa que llama a nuestra atención es el hecho de que el Señor dice: destruid este templo. Destruid este templo. Estaba hablando el Señor, desde luego, ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Y estaba diciendo que dentro de no muchos días, las personas que estaban allí, esos que se habían levantado como defensores de los mercaderes y los mercaderes mismos, se juntarían junto con otras más autoridades y harían ellos un consenso. Y en ese consenso tomarían un consejo, y ese consejo sería a la deliberada intención de qué hacer con el Señor. ¿Qué harían con él? ¿En qué concluyeron? ¿En que deberían hacerlo rey? ¿Coronarlo como principal? Sino destruirlo. Y tomaron consejo para matarlo. En realidad esto es lo que ellos harían, y de esta manera estarían cumpliendo una profecía. Note lo que dice Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Y ahí lea conmigo el versículo 14. Todos leyendo a una sola voz. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Todos sabemos, hermano, la escena de la crucifixión, y previo a la crucifixión el Señor fue flagelado, fue azotado al punto, aún coronado, su rostro fue desfigurado. Levantado sobre el madero, la expresión desencajada, desde luego, en la angustia y en el dolor, se puede expresar todo el rigor del sufrimiento del Señor, pero también se puede expresar todo el furor de aquellos que le llevaron a la crucifixión. Aún los que a la distancia por los caminos pasaban, dice la Escritura, que meneaban su cabeza. Aún los que pasaban a la distancia decían: si es hijo de Dios, que Dios haga algo por él. Si eres el hijo de Dios, desciende. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, expresarían los que estaban al lado del Señor. Pero lo cierto es que su cuerpo fue destruido, exactamente como la palabra de Dios dice. Allí le torturaron, ahí le flagelaron, como digo, le zahirieron, hicieron toda clase de maltrato sobre el Señor. Fue desfigurada su hermosura, como dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 23. Dice la Biblia: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué cosa? Lea conmigo la parte final. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La destrucción del templo, hablando el Señor de su cuerpo, está profetizada y ahora cumplida en estas días que el Señor estaba limpiando el templo, en los días posteriores. Pero la segunda cosa que destaca ahí en el versículo 19 de Juan 2, que estamos subrayando, ¿qué cosa es? No solamente que sería destruido en tres días, sino que sería levantado, que se levantaría. ¿Y a qué apunta esa acción? A la resurrección, ¿verdad? A la resurrección. En tres días lo levantaré. A la semejanza de cómo el cuerpo de Jonás había permanecido en el vientre del gran pez y fue también vuelto a la vida, sería de la misma manera el cuerpo del Señor Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, hace una referencia bastante detallada y amplia del tema de la resurrección del Señor Jesucristo, y habla desde luego de cómo ese templo fue levantado y cuánto impacto produce en nosotros el hecho de que Cristo haya sido resucitado. Si no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe y sería igualmente vana nuestra predicación. Así, hermano, el Señor está comenzando a darnos una lección para decirnos: mira, sí es importante el templo, sí el templo debe ser cuidado y debe ser preservado, sí el templo debe conservarse como un lugar especial de adoración, pero más importante que la materialidad del templo, hay un centro ahí que es la superioridad de quien es Señor, y por la misma razón está sobre el templo. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor del templo? ¿Quién es el mayor que está sobre el templo? Jesucristo. Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a este lugar, otra vez, cuando nos acercamos a la comunión de la iglesia, al compañerismo de la iglesia y a la comunión con el Señor, tenemos que tener otra vez esta consideración. Venimos a encontrarnos con el Señor y darle entonces a Él esa preeminencia que el Señor tiene en actitud, en adoración, en compromiso cuando volvemos a casa. Los líderes estarían pensando en aquellos días, y esto es lo que causa una cierta perplejidad entre ellos: ¿cómo puede ser que puedes reconstruir, que puedes levantar el templo que ha durado 46 años para ser edificado y en 3 días puedes levantarlo? Dice la palabra de Dios, Él hablaba de su cuerpo. Y entonces nos apunta la palabra de Dios justo a este tema para decirnos: mira, este templo, el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, con toda su majestad, tienen un valor relativo en comparación a un nuevo templo, al que debes considerar. Y entonces la palabra de Dios nos lleva al tema del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Estamos hablando del templo de nuestro propio cuerpo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Podemos leer desde el versículo 17 a una sola voz. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces, hermanos, al final del día, lo que nosotros encontramos es que esta limpieza del templo material y física que el Señor Jesucristo hace es solamente el cumplimiento de aquella profecía que se había dado, pero también es una nota didáctica que a nosotros nos da una enseñanza respecto de cuál es el deseo y el propósito del Señor. Y el propósito del Señor, desde luego, es la pureza del templo, es la perfección del templo, es el propósito cumplido del templo. Y ahí estamos hablando ahora ya no de la materialidad de una casa, sino ¿de qué? De nuestro cuerpo, que es, ¿qué cosa dice la Escritura? Templo del Espíritu Santo. Y que como templo del Espíritu Santo debe mantenerse, ¿cómo? ¿Cómo debe mantenerse? Si es el templo del Espíritu Santo, ¿qué es las condiciones que debe guardar el templo? ¿Cuáles serían? ¿Qué serían algunas descripciones que podríamos decir nosotros? La suma de las cosas mínimas que nosotros podríamos decir: esta debe ser la condición que debe guardar el templo. Si ha de ser el atrio donde el Espíritu Santo mora, estas son condiciones mínimas que debe tener. Estoy seguro que nos sentiríamos tristes si entrando a este lugar, y algunas veces pasan cosas como esa, pero encontráramos todo el área desalineada y encontráramos, como algunas veces puede ser que hay los desechos de las frituras, las bolsas de las papitas y de los fritos, los chicles sobre el piso o sobre las bancas. Si encontráramos los daños, como a veces se hacen, y las leyendas y las figuras y calcomanías sobre las bancas, nos sentiríamos tristes, y en verdad diríamos: está mal que el templo guarde un orden de esta naturaleza. Y a veces sentimos celo por eso, y a veces perdemos el celo de eso. Pero más importante que eso, lo que el Señor está mostrándonos a través de esta acción es: mira, está hablando de su cuerpo y está hablando de nuestro cuerpo, y está diciendo que su cuerpo es mayor que el templo. que Él es Señor y que Él tiene el poder de destruir y levantar. Y está diciéndonos, nosotros, a la semejanza de Él, también somos un cuerpo. No solamente como iglesia somos un cuerpo que debe mantenerse con las características de la esposa ataviada y preparada y dispuesta para su marido. También en el sentido individual somos cuerpo y templo del Espíritu Santo, y el Señor demanda de nosotros justamente eso. ¿Y sabe por qué demanda eso? Porque tiene autoridad. Cuando nosotros podemos decir, pero yo, ¿por qué tengo que observar estas reglas? ¿Por qué tengo que mantener estas actitudes? ¿Por qué tengo que privarme de estos deseos? ¿Por qué tengo que evitar estos placeres que son naturales y que además todo mundo hace? Y preguntáramos al Señor, ¿y con qué autoridad puedes ordenar y privarme de estos mis derechos? Hechos capítulo 20 y versículo 28. Todos leemos juntos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y hay una razón entonces por de dónde deviene la autoridad. Él es el propietario, Él es el dueño. ¿Y por qué? Porque Él pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Su sangre. Es dueño del cuerpo. Y también, así como hay un propósito para el templo, había un propósito definido que era otra vez comunión, comunicación, compromiso, también hay un propósito para el cuerpo del creyente, que es su cuerpo. La Biblia dice, Efesios capítulo 4 y versículo 30, Efesios 4, 30, si leemos juntos, y luego vamos a ir a otro pasaje y estaremos concluyendo, pero vamos a leer a una sola voz Efesios 4, en el versículo 30. Sería bueno que viera el contexto cuando la palabra dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, y no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y regresamos leyendo todos el versículo 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Es el llamado que la palabra de Dios nos hace, como guardar nuestro cuerpo para no contristar el Espíritu Santo. Y 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cuál es el llamado? El propósito es, primero, no contristar el Espíritu Santo de Dios. Y segundo, no apaguéis al Espíritu. ¿Queremos mantener nuestro templo limpio? Tenemos que permitir que el Señor lo limpie. Si hay un deseo de Dios, si hay un deseo del Señor respecto del templo, es que se mantenga libre de mesas, de mercaderías, de hurtos, de hipocresías. Y lo que el Señor quiere hacer es entrar y volcar las mesas y echar fuera todo lo que pervierte a efecto de preservar el propósito. El Señor quiere y puede. Tal vez esta mañana, mientras usted observa a la condición de su templo, a la condición de su cuerpo, encontrará que hay uno ahí a la espera. Quiere entrar y quiere limpiar y quiere echar fuera todo lo que perturba y todo lo que pervierte. Y este es un buen momento para decirle al Señor: yo he intentado hacer algunos arreglos en el templo y me he frustrado porque he fracasado. Yo sé que tú tienes ese poder y tu autoridad, la autoridad para limpiar el templo, Y esto quiero que hagas esta mañana. Vamos a inclinar nuestra cabeza orando al Señor y observando al interior de nuestro templo, que es el cuerpo que el Señor nos ha dado, morada del Espíritu Santo. Tal vez hay alguna cosa con la que usted no se siente cómodo delante de Dios, y en un afán de honestidad usted dirá: yo observo aquí hay mesas de mercaderes y hay en verdad sitio donde muchas veces el comportamiento tiene que ver más con uno que hurta, que es deshonesto, que es injusto, que miente, que aún comete otra clase de pecados con su cuerpo, bajo el argumento de que es mío, de mi propiedad, ignorando a quien le pertenece. Puede inducir y puede introducir a su cuerpo cosas que son nocivas no solamente a su salud, pero que contristan al Espíritu Santo de Dios. Puede realizar actos que probablemente son comunes para otros y consentidos por el mundo, pero no son aceptados ni agradables delante de Dios.